Escucha muy bien. Aquí estoy para demostrarte que soy tu maestro. Arrodíllate ante mí, miserable frustrado. No tienes ética ni profesionalismo. Así que párate firme ante mí. No te equivoques. Nunca podrás conmigo. Ni tú ni nadie. Ni mucho menos aterrorizarme. Prepárate. Porque aquí está tu principio y tu fin. No te da pena hacer el ridículo delante de tanta gente.